Pedalea Conciencia, episodio 17. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma montando en bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy es miércoles 21 de noviembre y antes de que se me olvide y se me pase, voy a dedicar el programa de hoy a todas esas personas, a todos esos bikers, a todos esos ciclistas que en el año que entra, en la próxima temporada, en el año 2019, cambian de categoría, pasan a Master 30, bueno, especialmente Master 40, Master 50 y Master 60. Y bueno, y sobre todo porque algunos ya estáis empezando a formalizar las primeras inscripciones para las pruebas de comienzo de año. Y bueno, y ya veis que aunque todavía no habéis cumplido los 30, los 50 o los 60, pues bueno, ya os engloban en esta categoría y bueno, supongo que chocante, ¿no? E incluso hasta un poquito gracioso. Yo la verdad que todavía soy Master 30 y me quedan unos cuantos años en esta categoría. Y bueno, para sobre todo eso, Master 40, Master 50, Master 60, ¿no? Que ya es como un grado de veteranía, ¿no? Decir que eres, que estás en alguna de estas categorías. Y nada, simplemente desearos mucho, mucho éxito para esta temporada. Daros mi enhorabuena porque, oye, la verdad que pasen los años, cumplir los años y que, bueno, que se quede reflejado de esta manera, sea en un marco deportivo, por así decirlo, pues bueno, es muy buena señal y nada, ideal. Yo espero, pues eso, que me dé el Master 40, el Master 50, el Master 60. Así que, bueno, para todos vosotros va dedicado el programa de hoy. Y, como siempre, recordaros que el patrocinador del podcast no es más y nada menos que la página web pedaleaconciencia.com. Vaya, qué casualidad, ¿eh? Bueno, pedaleaconciencia.com, ya sabéis, es la web donde encontráis artículos, donde encontráis un programa de podcast, este podcast en concreto y en particular. Y nada, en cuanto a los artículos, pues bueno, hay de muchos tipos, sobre entrenamiento, sobre alguno hay sobre nutrición, aunque bueno, consejos muy, muy básicos, ya que yo no soy nutricionista, no me voy a meter en ese berenjenal, pero bueno, consejos así prácticos en cuanto a nutrición, pues muy, muy sencillos y muy básicos, ¿no? Que todo ciclista debe conocer. También crónicas sobre las carreras a las que voy. Ya os digo, consejillos sobre quizás sobre mecánica, algo sobre material también encontráis, como veis, muy, muy variado. Y bueno, y principalmente enfocado, sobre todo en los últimos meses, a todos los que empecéis a montar en bicicleta. Además, os recuerdo que os podéis suscribir al newsletter y de esta manera conseguir de manera totalmente gratuita la guía de entrenamiento de pedaleaconciencia.com, pues es orientada especialmente a gente que comienza a montar en bicicleta, que tiene poquita experiencia y que quiere presentarse a participar a su primera marcha cicloturista o marcha mountain bike. Pues bueno, esta guía creo que os va a venir muy bien para preparar este tipo de pruebas en unas 8 semanas. Así que bueno, os animo a que os suscribáis y os descarguéis la guía y por supuesto que me dejéis vuestros comentarios, que bueno, para mí es súper interesante y súper valioso vuestro feedback y bueno, sobre todo de cara a si hago futuros proyectos de este tipo y tal, pues bueno, me va a venir genial. Y también recordaros que bueno, que el tema de la comunidad y plataforma de entrenamientos de Pedalea Conciencia no se para, ha sufrido un pequeño retraso, porque bueno, al final el tiempo es el que es y mi vida también es la que es y he calculado mal y no he llegado a cumplir la fecha que me había propuesto, que era el 12 de noviembre, que antes de que acabe el año, pues estará en marcha esta comunidad. Pues bueno, al final lo que se trata es crear una comunidad de ciclistas, de bikers, una suscripción muy económica donde bueno, la gente pueda entrar, comentar, encontrar entrenamientos adaptados a lo que está buscando, pues hacer una marcha de 60 kilómetros o si nunca han montado en bicicleta, pues bueno, coger un poquito de rutina en esto de la bicicleta, pues también hay un plan de entrenamiento de este tipo. Si quieres hacer una marcha cicloturista de 75 kilómetros, de 100 kilómetros, bueno, eso es lo que vais a encontrar de partida. Y a partir de ahí, pues bueno, escucharé vuestras demandas, vuestras necesidades y bueno, iré generando ese contenido, esos entrenamientos, de lo que necesitéis. Y además habrá un área de soporte donde, desde lo que yo sé, que bueno, por suerte cada día va siendo más, para ello me estoy formando de manera continua, pues bueno, trataré de ayudar. Bueno, y sin más, entro ya en materia de lo que va a ser el tema del programa de hoy. Y bueno, no se trata nada más y nada menos que hablar un poquito de los sistemas, vamos, no sé si llamarlos sistemas, de por así decirlo, de los recursos que tenemos para entrenar, para cuantificar el entrenamiento, para controlar esas intensidades a las que entrenamos, que bueno, que serían entrenar, lo que viene siendo entrenar por pulsación, uy, por pulsaciones, entrenar por sensaciones, entrenar por pulsaciones ahora sí, o bien entrenar utilizando la potencia, los vatios. Entonces, bueno, es un tema que creo que está despertando y genera mucho, mucho interés. Todos queremos saber ventajas y desventajas de uno y otro sistema, si es imperativo pasarnos a entrenar por vatios si queremos hacer unos buenos entrenamientos, si la frecuencia cardíaca todavía sigue siendo un buen referente para entrenar, si esto de las pulsaciones está pasado de moda y no tiene ninguna utilidad. Pues bueno, con el programa de hoy, con la información que he preparado y que os voy a contar a continuación, pues bueno, voy a dar mi punto de vista y voy a tratar de despejar dudas o al menos de abrir un pequeño camino para que sigáis investigando si tenéis mucho, mucho interés. Y bueno, os confieso que tengo aquí hecho una guía, una buena chuleta, más que por olvidar algún punto, sobre todo por tratar de llevar el máximo de orden posible para que quede claro y liaros de la menor medida de lo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de entrenar por sensaciones, por pulsaciones o por potencia, bueno, pues tenemos que ver un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de entrenamiento. Y cuando entrenamos, pues es porque tenemos un objetivo deportivo en este caso, y lo que queremos es optimizar y mejorar nuestras condiciones físicas durante un periodo prolongado o durante uno o varios momentos, lo serían los picos de forma, hay diferentes objetivos y diferentes sistemas para conseguir uno u otro, pero bueno, estaríamos hablando de esto, ¿no? De entrenar con un objetivo. Y bueno, algo fundamental cuando entrenamos es el tema de la cuantificación de la carga de entrenamiento, porque esto nos va a decir qué estamos entrenando y obviamente esto tendrá su correspondiente relación en para qué lo estamos haciendo. Entonces, igual de manera muy básica, quizá demasiado básica, pero bueno, creo que para la mayoría de vosotros será suficiente con esto, podríamos decir que para cuantificar la carga de entrenamiento tenemos que atender a dos variables fundamentales y principales, que son por una el tiempo, que sería el tiempo que entrenamos, eso es fácil de cuantificar, porque con un reloj lo ponemos a cero cuando empezamos a entrenar y lo paramos cuando terminamos y cuantificamos perfectamente el tiempo que hemos entrenado. Eso sería lo que se suele llamar el volumen. El volumen de entrenamiento, pues, no es nada más y nada menos que el tiempo que entrenamos. Y por otro lado, que esto ya es más complicado, es cuantificar la intensidad del entrenamiento. Entonces, combinando intensidad y tiempo, intensidad y volumen, pues bueno, tienes una idea de cómo de duro ha sido el entrenamiento, qué objetivo ha tenido ese entrenamiento, cuánto tiempo necesitamos para recuperar del todo, recuperar parcialmente. Igualmente, pues eso va a depender un poco de lo que pretendamos, el entrenar de nuevo otra vez totalmente recuperados o no. Pero bueno, esto serían los dos parámetros fundamentales. Entonces, en el campo de cuantificar la intensidad, que es lo complicado, y sobre todo afinar mucho, o sea, ir al máximo detalle, ¿no? Ya os digo, de afinar al máximo, de cuando hablamos de cuantificar la intensidad, tener de manera muy precisa la intensidad a la que estamos trabajando, pues bueno, serían estos tres sistemas: el entrenamiento por sensaciones, por pulsaciones o por potencia. Entonces, ahora os voy a hablar un poco de cómo se cuantifica esta intensidad y de pros y de contras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entrenar por sensaciones, de manera, podríamos decir, inequívoca o de manera simplemente por el hecho de hablar de sensaciones, estamos hablando de lo que sería la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, esto hace ya muchos años, un científico del deporte, Borg, pues bueno, estableció una escala que llegaba hasta 20 puntos. Entonces, pues bueno, se cuantifica desde el 0, si no recuerdo mal, creo que es desde el 3, no desde el 0, vamos, en cualquier caso, de 0 a 20, pues se establece una calificación de cómo nos hemos sentido durante el entrenamiento. Entonces, por así decirlo, sería poner una nota entre 0 y 20 al entrenamiento que hemos hecho. Obviamente, pues se establece una relación, pues el 5 ha sido un entrenamiento moderado leve, el 10 es que ha sido un entrenamiento moderado con un poquito de dificultad. El 15 es que ha sido un entrenamiento bastante intenso, el 17 es que ha sido muy, muy intenso, el 20 es que ha sido máximo, ¿no? Bueno, pues funciona así. También con el tiempo se sacó una escala simplificada de 0 a 10, que quizá, pues bueno, pues, es a lo que más estamos acostumbrados, ¿no? A calificar cualquier cosa entre un 0 y un 10. Pues bueno, pues también se ha establecido una relación de 0 a 10 para puntuar cómo ha sido nuestro entrenamiento. Pero bueno, esto realmente sería una parte de entrenar por sensaciones, que sería calificar nuestras sensaciones durante el entrenamiento. Pero luego también, mientras estamos llevando a cabo el entrenamiento, pues debemos saber, por así decirlo, decir, bueno, pues ahora con esta intensidad seguramente esté trabajando en zona aeróbica. En esta, pues estaré entrenando muy cerca del umbral anaeróbico, del umbral de lactato. Y bueno, pues esto muchas veces se ha hablado del tema de que si puedes mantener una conversación mientras pedaleas, pues es síntoma de que estás en una zona aeróbica ligera. Si ya puedes mantener una conversación, pero ya te cuesta terminar algunas frases, o hablas simplemente por frases cortas, pues sería una sensación aeróbica, o sea, perdona, estarías trabajando en un campo aeróbico ya más intenso. Bueno, ya si no puedes pronunciar palabra, pues sería una intensidad máxima. Bueno, pues esto es lo que viene siendo trabajar por sensaciones. Entrenar por sensaciones. Entonces, pues bueno, para entrenar por sensaciones algo fundamental pues es conocerse bien y tener experiencia, porque al final el conocerte bien es fruto de muchos años de haber entrenado, de haber prestado atención a cómo te sentías en cada momento. Y bueno, pues bueno, fruto de esta experiencia, de todos esos entrenamientos, pues puedes un poco cualificar y cuantificar la carga de la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, al final las limitaciones que tienen las sensaciones es que se puede ver afectada, por ejemplo, por estados de ánimo, si tienes alguna clase de problema personal o laboral, o ese día te has levantado con mucho desánimo, mucha desgana, por el motivo que sea, porque has dormido poco, porque bueno, cualquier situación que se os pueda ocurrir, pues esto obviamente va a influir en cómo sentimos, en cómo percibimos la intensidad. Entonces, pues bueno, pues ahí tendría su mayor limitación. Y bueno, sobre el tema de entrenar por sensaciones, de lo que os he comentado antes, de lo que sería la percepción subjetiva del esfuerzo, os voy a dejar en las notas del programa un enlace a un artículo que escribí hace algunas semanas hablando sobre ello, para que podáis ampliar información y bueno, y también para que, si es vuestro deseo o queréis experimentar, podáis entrenar empleando la percepción subjetiva del esfuerzo. De la percepción subjetiva del esfuerzo por sensaciones, pues pasaría a hablaros de lo que es entrenar por pulsaciones. Y bueno, lo primero, que también es una obviedad, pero bueno, habría que dejarlo muy claro, es que para entrenar, si bien para entrenar por pulsaciones no necesitábamos ningún dispositivo, simplemente nuestra experiencia, para entrenar por pulsaciones necesitamos, por un lado, un medidor de frecuencia cardíaca, algo que registre nuestros latidos por minuto. Normalmente suele ser una banda que se coloca en el pecho, aunque bueno, aunque también ahora ya hay dispositivos que mismamente el reloj en la muñeca es capaz de medirlo ya con bastante precisión, pero bueno, típicamente es una banda que se pone en el pecho, que es la que capta los latidos por minuto. Y también necesitamos un dispositivo de monitorización, un ciclo computador, el propio móvil, donde podamos ver en tiempo real cuál es nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, aquí habría dos variantes a la hora de entrenar por frecuencia cardíaca, que sería o bien hacerlo en función bueno, perdón, voy a matizar un poco más. Para entrenar por frecuencia cardíaca, lo que hacemos es establecer zonas de entrenamiento. Estas zonas de entrenamiento se relacionan con diferentes grados de pulsaciones, ¿no? Simplificándolo muchísimo, pues si vamos a unas pulsaciones bajas, es un entrenamiento muy ligero, o directamente no cuenta como entrenamiento porque son pulsaciones muy bajas. Y si las pulsaciones son altas, son máximas, pues estamos entrenando al máximo, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es establecer numéricamente y en función de la frecuencia cardíaca unos rangos, unas zonas, y dependiendo lo que queramos entrenar, pues tendremos que entrenar en un rango o en otro, a unas determinadas pulsaciones o a otras. Entonces, estos rangos se pueden determinar en función de porcentajes, bien referido este porcentaje a la frecuencia cardíaca máxima o bien referido a la frecuencia cardíaca en el umbral, suele llamarse umbral anaeróbico, pero bueno, si somos un poquito más rigurosos, diríamos que es en la frecuencia en el umbral de lactato o en bueno, una zona cercana al máximo estado estable de lactato, ¿no? Que es bueno, es una zona donde, por así decirlo, son las máximas pulsaciones en las que podríamos estar pedaleando durante un tiempo relativamente prolongado, media hora, 40 minutos, una hora, incluso un poquito más, ¿no? Depende también ya de cada persona. Entonces, bueno, en función de la frecuencia cardíaca máxima, de la frecuencia cardíaca umbral, pues se establecen unos porcentajes y estos porcentajes pues delimitan las zonas. Por ejemplo, de cabeza os lo digo, ¿vale? Referido a la frecuencia cardíaca máxima, pues diríamos que a partir del 60%, 65% de la frecuencia cardíaca máxima, estamos entrenando en una zona de resistencia aeróbica, una zona aeróbica muy ligera, hasta el 70-75%. Si me voy un poquito más arriba, si es entre el 80 y el 85%, es una zona aeróbica, pero ya de capacidad aeróbica, es una zona aeróbica ya de mucha intensidad, pero sigue siendo aeróbica. Entre el 85 y el 90% estaría ya esa zona, normalmente, esa zona de umbral donde bueno, a partir de ahí ya empiezan a entrenarse, pues bueno, temas relacionados con el aumento de consumo máximo de oxígeno, el VO2 máximo, la mejora del umbral, también la capacidad anaeróbica, pues todas estas cosas se refieren siempre a porcentajes o de frecuencia cardíaca máxima o de frecuencia cardíaca en el umbral. Y esto es muy importante tenerlo claro, sobre todo porque si cogemos material bibliográfico o lo consultamos en alguna página web y tal, tenemos que tener muy claro ese porcentaje a que hace referencia. Porque si lo hacemos en base a la frecuencia cardíaca máxima, podemos hasta calcularla de manera teórica, siempre va a ser mejor una prueba de campo o una prueba en laboratorio, pero bueno, la frecuencia cardíaca máxima puede más o menos obtenerse a partir de cálculos teóricos, aunque nunca van a ser tan precisos como una prueba real sobre la bicicleta, pero para calcular nuestra frecuencia cardíaca umbral, aquí sí que es muy, muy, muy recomendable pues, hacer un test. Hay diferentes formas de hacer test, de 20 minutos, de media hora, hasta de 8 minutos. Puedes establecer esta frecuencia cardíaca en el umbral y a partir de ahí establecer porcentajes que se corresponden con distintas zonas de entrenamiento. Entonces, bueno, lo bueno que tiene la frecuencia cardíaca, pues es que te permite ya de manera numérica establecer zonas, que eso siempre te va a facilitar a la hora de entrenar. También lo bueno que tiene, al menos yo sé que este podcast se escucha tanto aquí en España, en Europa, como también en Latinoamérica. Entonces, bueno, muchas veces digo que yo no conozco todas las realidades de todos los países. Aquí en España, en Europa, es muy fácil hacerse con un medidor de frecuencia cardíaca. Son muy, muy asequibles en cuanto al dinero que cuestan. O sea, que su valor, para que os hagáis una idea, un medidor de frecuencia cardíaca básico. Su precio se puede equiparar a lo que te cuesta, no sé, pues salir a cenar un sábado por la noche. O sea, que algo que está al alcance de casi todo el mundo. Entiendo que quizá en otros lugares esto no sea así, no sea tan fácil poder disponer de un medidor de frecuencia cardíaca, pero bueno, una de las cosas buenas que te estaba comentando, que tiene el entrenamiento en frecuencia cardíaca, es que bueno, que además de poner número a esos rangos, pues es bastante fácil entrenar con él en cuanto a que el precio de esa tecnología es bastante asequible. No obstante, ofrece una serie de limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Las limitaciones de la frecuencia cardíaca, principalmente su variabilidad. Y hablando de variabilidad en frecuencia cardíaca, igual os dejo otro enlace que escribí hace algunos meses sobre diferentes cosas que afectan la frecuencia cardíaca para cambiar. De manera resumida lo voy a comentar ahora, pero bueno, no está de más que le echéis un ojo a este artículo que vais a ver. Creo que todas las variables posibles para que la frecuencia cardíaca varíe. Entonces, bueno, cuando hablando de variabilidad de frecuencia cardíaca, pues bueno, si estás deshidratado, si estás fatigado porque has entrenado mucho los días anteriores, si has pasado mala noche, pues eso, al final no estás bien descansado. Si estás enfermo o estás incubando alguna clase de enfermedad, algún virus. Pues todo esto va a hacer que la frecuencia cardíaca varíe y que no sea algo estático. O sea, que si tú ayer estabas entrenando por ejemplo, a 150 pulsaciones por minuto, eso quiere decir que al día siguiente, si estás entrenando 150 pulsaciones por minuto, estás generando el mismo trabajo sobre la bicicleta. Pues Pues bueno, de manera muy aproximadamente sí, pero como os digo, hay bastantes cosas que hacen variar la frecuencia cardíaca, entonces puede ocurrir que algún día, por ejemplo, sobre todo se nota cuando quieres ir a tope, tienes que hacer una serie de 5 minutos a una intensidad muy, muy, muy alta. Normalmente lo haces entre 100, esto es un suponer, ¿vale? Esto es un ejemplo, entre 170 y 175 pulsaciones, y ese día no hay manera de que subas de 160 a 165. Estás haciendo el mismo trabajo, o sea, estás generando el mismo trabajo, de hecho la misma potencia, ¿no? Para que veas que todo está relacionado. Estáis desarrollando la misma potencia sobre la bicicleta, pero la frecuencia cardíaca os está diciendo que estáis entrenando en rangos diferentes cuando eso no es verdad. Entonces, bueno, esta es una de las mayores limitaciones que tiene la frecuencia cardíaca, y de ahí que sea muy importante también no perder nunca de vista las sensaciones, porque claro, si nos conocemos, o sea, si tenemos un buen conocimiento de nosotros mismos y vemos que por sensaciones estamos entrenando a cierta intensidad, pero las pulsaciones no reflejan esto, pues bueno, da que pensar y bueno, da para hacer un análisis de qué nos puede estar pasando, ¿vale? Y bueno, y también una cosa que tiene la frecuencia cardíaca es el retardo. Esto se nota sobre todo al hacer series cortas de 1 minuto, 90 segundos o menos, que a lo mejor hay que hacerla. Estas series hacen a una intensidad muy, muy, muy alta, y el problema es que aunque tú empieces a pedalear muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy rápido, la frecuencia de cardíaca sube, pero sube de manera lenta. Entonces, a lo mejor quieres llegar a entrenar a 175, 180 o 185 pulsaciones por minuto, y ves que te faltan todavía 15, 20 o 25 pulsaciones para llegar a tu objetivo, y ya has acabado la serie. Y realmente has entrenado bien, porque quizá lo tenías que hacer a tope y lo has hecho a tope. Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca, el corazón, necesita un pequeño margen de tiempo para que ese bombeo de sangre aumente y realmente se corresponda los latidos por minuto con el tipo de intensidad que estás generando, que estás ejerciendo. Entonces, sobre todo en series cortas, no es muy confiable, no es muy fiable mirar el pulsómetro, porque no va a ser un buen referente. Entonces, estas dos serían las mayores limitaciones de la frecuencia cardíaca. Que ojo, la frecuencia cardíaca es un buen sistema, es una buena herramienta para entrenar. Ahora veréis que, bueno, que la potencia ha abierto muchas ventanas, muchas puertas, a muchas más posibilidades a la hora de entrenar. Ahora, como os contaré, es más precisa, pero eso no quiere decir que haya que desterrar el entrenamiento por frecuencia cardíaca, sobre todo en esas poblaciones, en esas personas que no se pueden permitir otro sistema. O sea, que con la frecuencia cardíaca se ha entrenado muchos años, campeones del mundo, grandes corredores han entrenado con frecuencia cardíaca, obviamente, y bueno, y que nosotros también lo podemos hacer y conseguir muy buenos resultados. Así que oye, que el mensaje quede claro, ¿eh? Que hay vida más allá de los potenciómetros, y que se puede seguir entrenando por frecuencia cardíaca de manera buena, si se conocen todas estas limitaciones que he explicado hace un momento. Y ya por fin, en último lugar, le toca el turno a lo que sería entrenar por potencia, entrenar por vatios. Entonces, bueno, lo primero, la potencia. ¿Qué es la potencia? Cuando estamos en una bicicleta y hablamos de potencia, pues de manera numérica, de manera matemática podríamos decir, y también de manera simplificada, la potencia sería esto de la fuerza que desarrollamos, o sea, la fuerza que desarrollamos pedaleando, por la velocidad a la que hacemos girar los pedales, las bielas. Entonces, pues bueno, fuerza y velocidad de giro de las bielas es lo que definen la potencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo bueno que tiene la potencia? Pues que la potencia es una medida directa. Aquí no pasa como la frecuencia cardíaca. Os he explicado que había un retardo, que hasta que el corazón bombeaba sangre realmente a la intensidad que nuestro cuerpo demandaba, no. Aquí, si pedaleas fuerte, en cuestión de 2-3 segundos, en tu ciclo computador, en tu pantalla de visualización de datos de potencia, ese aumento se queda reflejado. Entonces, pues bueno, ya veis que una primera ventaja sería que para hacer series de mucha intensidad y series cortas, pues bueno, el potenciómetro da una lectura veraz y directa. Y además es una medida externa. Esto quiere decir que lo que hacemos es cuantificar la potencia. Al final, la potencia está, además, el producto de ella es de la energía que estamos gastando, de la energía que estamos empleando. Entonces, pues bueno, a diferencia de las pulsaciones, porque bueno, esto no lo he dicho antes, aprovecho ahora para meter esta cuñita, al final el entrenamiento por frecuencia cardíaca lo que nos da es una lectura de carácter fisiológico, de carácter interno. Al final, lo rápido, lo más o menos rápido que late nuestro corazón es una respuesta fisiológica a una demanda en cuanto a la intensidad que estamos nosotros ejerciendo sobre la bicicleta, pedaleando. A mayor intensidad de pedalada, pues bueno, requerimos más oxígeno en los músculos y eso hace al final que el corazón bombee más deprisa y aumente la frecuencia cardíaca. La potencia es una medida directa. Aquí lo que estamos haciendo es pedalear con cierta fuerza y a cierta velocidad y tenemos una lectura directa, es una medida externa, ¿vale? Espero que quede más o menos claro el concepto este entre medida interna y medida externa, ¿no? Que también es una característica de las fundamentales que diferencia los dos sistemas, el de frecuencia cardíaca y el de potencia. Entonces, bueno, sobre todo la potencia, como os decía antes, pues bueno, es que ha abierto la ventana y vamos, la puerta y las compuertas y bueno, una puerta de tamaño industrial, de tamaño de centro comercial, una puerta enorme, lo que quiero decir en definitiva, al campo del análisis del rendimiento. Entonces, bueno, lo que os digo, la potencia al final nos permite poner un número y este número son los vatios. Entonces, realmente cuando con la frecuencia cardíaca, a medida que tú mejoras y tal, pues bueno, sabes que en reposo tu frecuencia cardíaca lo normal es que baje, que tu corazón bombee sangre de manera más potente y necesites menos pulsaciones por minuto en reposo. Igualmente cuando vas a intensidades muy altas, pues también el corazón late un poco más despacio que cuando empiezas a entrenar después de varias semanas de entrenamiento, de 6 o 7 semanas, porque el corazón como músculo que es, pues bueno, ha ganado en volumen, ha ganado fuerza y tal, pero bueno, puede resultar complicado cuantificar cuánto hemos mejorado con la frecuencia cardíaca. De hecho, es casi imposible. O sea, podrías irte, por ejemplo, a un lugar donde no soplara viento, a una pista o hacerlo de manera indoor y ver que determinadas pulsaciones, cuánto tiempo tardas en recorrer cierta distancia y tal. Pero bueno, como os he dicho, la frecuencia cardíaca siempre tiene algo de variabilidad y no sería del todo preciso. En cambio, la potencia te pone un número. Entonces, si tú eres capaz de subir un puerto a 280 vatios y 2 meses después eres capaz de subirlo a 300 vatios, pues ves que tu mejora en rendimiento son 20 vatios. O sea, puedes ponerle número y decir, oye, mi mejora en 2 meses ha sido de 20 vatios, que es una pasada, está muy bien, ¿eh? Y entonces, pues bueno, esto es una de las grandes ventajas que tiene la potencia. Además, este entrenamiento por potencia, como además lleva asociado al final, cuando uno recoge la potencia, pues no deja de recoger la frecuencia cardíaca, no deja de recoger la cadencia. Bueno, todos estos datos pues, bueno, se meten a software informáticos que hay. Y bueno, y tener unos análisis bueno, increíbles, arroja un montón de datos, es capaz de calificar nuestros puntos fuertes y débiles, decirnos si nuestras características a priori son más las de un sprinter, las de un escalador, las de un contrarrelojista, etcétera. O sea que bueno, entrenar por potencia, además de bueno, que numéricamente es más preciso. Posteriormente te permite entrar en un mundo de datos y de análisis enfocados a mejorar nuestro rendimiento, que es brutal. Entonces, bueno, como veis, pues la potencia, desde mi punto de vista, yo llevo un año entrenando por potencia. Yo creo que no hay nada que se compare. O sea, no creo que la potencia tenga ningún punto débil frente a la frecuencia cardíaca o a entrenar por sensaciones. Y digo esto sobre todo porque el punto débil sería si entendamos por usando la potencia y nos olvidáramos de lo demás, y para nada. Cuando entrenamos por potencia tenemos que integrar la lectura de frecuencia cardíaca, porque oye, si un día somos capaces de generar la misma potencia que generamos otros días, pero vemos que la frecuencia cardíaca fluctúa respecto a ese día o teóricamente a lo que debería marcar, pues bueno, puede ser un indicativo de que a lo mejor podemos entrar en un estado de fatiga o que algo pasa, ¿no? Entonces es una señal de alerta. Y luego igual, yo creo que el hecho de conocernos bien, de ser capaces es simplemente sin mirar ninguna referencia, ni de pulso, ni de potencia, saber más o menos a qué ritmo llevamos, si lo vamos a poder aguantar más o menos tiempo, si estamos bien o no, que eso al final es entrenamiento por sensaciones, Pero vamos, me parece algo fundamental que todo ciclista, que todo deportista no puede dejar de lado y que tiene que procurar mejorar a medida que pasan los meses y los años de. Así que bueno, como veis, ordenándolos quizá de menos a más precisos y de menos a más rigurosos en cuanto al análisis de datos, pues bueno, sensaciones, frecuencia cardíaca, que también debería englobar a las sensaciones, y potencia, que debería englobar también a la frecuencia cardíaca y a las sensaciones, obviamente. Así que bueno, creo que no me dejo nada. Bueno, creo que no me dejo nada, probablemente me esté dejando varias cosas. Oye, si las detectáis, pues dejadlo en los comentarios del programa y quizá dé para hacer otro programa o en todo caso trataré de contestaros ya os digo, en los comentarios del blog de Pedalea Conciencia. Y nada, cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis hacerme será bien recibido. Dejadlo, ya os digo, en la zona de comentarios o bien también podéis mandar un email si os sentís más cómodos así. Y nada, bueno, a través del formulario de contacto también de la página web, que lo encontráis en la zona inferior de las páginas. Y nada, que debo deciros que me ha encantado hablar de este tema, que es un tema que a mí igual me ha traído de vueltas los últimos años. Por eso precisamente hace aproximadamente uno comencé a entrenar por potencia, porque quería saber, cuando la gente hablaba comparando unos y otros, pues bueno, por suerte tuve la posibilidad de adquirir uno, así lo hice y bueno, me gusta además mucho analizar datos. Cuantos más datos para mí mejor. Me encanta tener Excels monstruosos con todos mis datos, para analizarlos, para llegar a sacar conclusiones. Y bueno, ya os digo, he disfrutado mucho haciendo este podcast. Espero que, aunque un poquito largo, a vosotros también os haya gustado, os haya resuelto alguna duda, os haya también abierto ganas de saber más, ¿no? Ese puntito, ¿no? De querer aprender y de querer investigar por vuestra cuenta. Y bueno, sin más, me voy a despedir hasta dentro de 15 días, de 2 semanas. Ya será el miércoles, si no recuerdo mal, miércoles 5 de diciembre, el siguiente programa, ya desde luego, eso sí, en diciembre. Así que hasta entonces, os deseo y espero que montéis mucho en bicicleta, que seáis muy felices y que disfrutéis en cada faceta y en cada paso de vuestra vida. Un saludo muy fuerte y nos vemos, lo dicho, en 15 días.